Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soster Z, que les da como siempre la bienvenida a este podcast y que estamos en el episodio 146 de este podcast de Poco Común. Y este episodio es uno de los episodios recurrentes de cada trimestre, prácticamente cada tres meses, que hago cada que termina una temporada de anime. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, así es, hablaré de anime y como cada fin de temporada de anime, pues voy a hacer un recuento de las series de anime de que terminaron en este fin de temporada. Yo por lo regular hablo de las series de anime cuando terminan y no cuando apenas están empezando. Y esto, por lo tanto, incluye algunas series que habrán empezado en temporadas anteriores, pero que hasta ahorita terminaron. Y también hay que hacer la advertencia que como pues este tema abarca muchos puntos, va a tardar más, va a ser más largo, así que pues a darle una vez. Así que empecemos pues hablando de que voy a hablar de la temporada 2021 primavera de anime, o sea la que empezó por ahí de, ¿qué sería? Marzo, abril, en abril y que terminó en junio, más o menos, digo porque obviamente cada serie empezó y terminó en diferente semana. Algunas incluso empezaron desde marzo o algunas terminaron hasta julio. Pero bueno, de eso voy a estar hablando. Así que, pues para empezar rápido, he dividido más que nada las series por categorías, por la temática. Un tanto se podría considerar por el género. Empecemos por las series de mecha de esta temporada. Hubo dos que terminaron en esta temporada. Primero la de SSS Dina Xenon o Dina Xenon, o sea 4S punto Dina Xenon. Esta serie que pertenece pues a una saga de series que ya tiene mucho tiempo, basadas en robots gigantes peleando contra monstruos. En este caso, de hecho está basada, llegó una de sus tantas, bueno, empezando, esta serie de anime está basada en unas series que eran más bien de, que originalmente eran live action, donde pues eran las clásicas series con actores en trajes de goma, disfrazados de robots y con mechas del mismo tamaño, también con personas disfrazadas, o sea, de ese tipo de series me refiero, y que pues recientemente estas series han decidido mejor hacer adaptaciones en anime en vez de hacerlas en el viejo formato ya bien conocido. Y pues esta es la segunda, creo que es la segunda o la tercera serie de esta saga de las SSS Dina Xenon, que de hecho pues está patrocinada o supervisada por una compañía que se dedica precisamente a hacer modelos de mechas. Y bueno, esta historia tiene que ver con el protagonista o el primer protagonista de la serie, este Yomogi, quien pues de camino a la escuela se topa con un tipo que está viviendo en la calle llamado Gauma, y pues resulta que Gauma dice que es un Kaiju user o un usuario de Kaiju. Aquí se tiene el concepto de los kaijus, o sea, estas criaturas que pueden hacerse gigantes y causar destrucción. Y pues resulta que hay un grupo de a los que les llaman los Genesis, que tienen la habilidad de controlar y potenciar los Kaiju. Entonces, y ellos vienen de un lejano pasado, pero que revivieron en nuestra época. Entonces, este grupo, que son los villanos, pues se dedican a encontrar Kaijus que estén rondando por nuestro mundo y controlarlos para destruir pues nuestra civilización. Y pues Gauma, a pesar de que haber sido parte de ese grupo de Genesis, pues él desertó de ellos para defender a nuestro mundo. Y pues recluta a varios chicos, incluyendo a Yomogi, su compañera de clase, Yume, y un tipo, pues así que es empleado llamado Koyomi. A cada uno le entrega una versión en escala de un vehículo que pueden activar y convertirse pues en mechas que se combinan o se pueden combinar y para pelear contra los Kaiju. Más que nada de esto trata la trama de este grupo de héroes que manejan sus propios mecha y pelean con cada que surge un Kaiju. Pero pues obviamente aparte vemos un poco la historia o los problemas personales que cada uno enfrentan, que al menos eso supieron hacer, que agregaron cierto drama y cierto desarrollo de personajes, donde cada uno pues va a ir enfrentando sus diferentes problemas personales. Sobre todo, donde gira más la atención es con esta Yume, quien es una chica bastante atractiva de preparatoria y que de la cual pues se siente atraído este Yomogi, y pues la ayuda pues a averiguar las circunstancias en las que murió su hermana mayor de esta Yume. Y pues digo, esta es una de las varias tramas que se van desarrollando, también un poco del pasado de Gauma con los otros Genesis, y con una princesa del pasado. Y Koyomi, pues vemos de vez en cuando también sus problemas como un NEET, prácticamente un tipo desempleado que no tiene ocupación y que de alguna manera pues tiene pues cierta depresión por no tener pues no haber destacado ni tener una ocupación. Y un poco pues también esta Chisa, una chica de secundaria que sigue mucho a este Koyomi. Y pues más que nada de esto trata la serie, de peleas muy vistosas, transformaciones sobre todo de mecha, combinaciones de todo tipo para sacar diferentes versiones del mecha y diferentes Kaiju que van a estar peleando en cada episodio. Más que nada, es un concepto bastante básico de cómo es esta historia y donde, pues al menos, más que estar muy estilizado el mecha que aparece, tiende a ser más bien verse como muy poderoso, muy llamativo. Que a final de cuentas, pues es de eso, está basado obviamente en presentar un robot que sea bastante vistoso para servir como modelo que se pueda vender. Bueno, esto es Dynacenon. La otra serie de mecha que ya había empezado desde principios del 2021 es Back Arrow, y que ya por fin, ya para final de esta temporada, pues ya terminó. Y pues que ya había recomendado, si bien en un podcast anterior, pues ya con esto pues termino de recomendar. Es una serie donde pues tenemos un mundo llamado Lingaling, que resulta que está encerrado en una muralla impenetrable. Y pues alrededor de este mundo y su muralla se crea toda una mitología o toda una religión donde se cree que pues uno tiene que agradecer la protección que ofrece la muralla a ese mundo, y también los que dicen que son regalos caídos de Dios, porque con cierta frecuencia caen una especie de cápsulas de las cuales obtienen tecnología y otras cosas que pueden aprovechar para su desarrollo de este mundo. Y esta tierra llamada Lingaling está dividida en varias naciones, principalmente tres naciones, una estilo mezcla entre chino y japonés, otro con apariencia como de Europa medieval, y una tercera nación que es como que la limítrofe, la nación menor, que de alguna manera tiene que someterse muchas veces a los caprichos de las otras dos naciones que están en constante guerra. Y pues resulta que en una de esas aparece una cápsula que caída del cielo, donde aparece nuestro protagonista, a quien pues llega con amnesia, y pues le ponen el nombre de Bácaro. Y pues a pesar de que tiene amnesia, pues tiene la convicción de regresar o de salir de la muralla y regresar al lugar de donde vino. Y pues es algo que pues los pobladores de ese mundo pues no pueden aceptar el hecho de que alguien quiera salir o atravesar esa barrera. Pero resulta que en este mundo hay unas especie de mecas que pueden invocar por medio de unos aros que se ponen en los brazos, y que dependiendo de la convicción de la persona que se lo pone, es el tipo de meca que tiene, que aparece, su apariencia y sus poderes, sus armas, tiene que ver. Sin embargo, Bakarou, pues como tal, no tiene una fuerza de voluntad o una convicción, que es lo que la energía que pues impulsa y crea a estos mecas. Pero sin embargo resulta que él puede que sacar su propio meca y pelear en este mundo. Y aparte pues esto también le da la habilidad de poder crear nuevas habilidades y transformar su meca dependiendo de las circunstancias. Bakarou más que nada es un héroe, porque a final de cuentas siempre que ve a alguien en desventaja o sometido a alguna injusticia, va a estar ahí al frente para defender a estas personas. Así es que cuando la gente que lo recibía en un principio de este pueblo llamado Edger se ve desplazada y se ve amenazada por todos los demás, pues se ofrece a defenderlos hasta que encuentren pues una nueva tierra donde vivir. Y pues de alguna manera a lo largo de la serie te va a ver involucrado en las diferentes batallas, y pues principalmente en toda la guerra de ese mundo de Lingaling, las guerras entre las naciones. Va a estar pues de alguna manera obligado por las circunstancias a involucrarse en estas guerras. Y pues esto va a desencadenar más adelante que pues por un lado el que Bakarou se atreva a querer salir de este mundo encerrado por esas murallas, Y pues las diferentes cosas que suceden en esta tierra, pues esta tierra se va a ver amenazada de ser destruida según por Dios. Y pues este Bacarro va a hacer todo lo posible para defender a los pobladores de este mundo para que sobrevivan. Y pues esta serie está llena de muy buenas batallas, muy bonitos mechas, buenos giros de historia, mucha acción muy divertida. Siempre te va a mantener entretenido y al pendiente cada giro de la historia. Pero sin embargo hay que mencionar que esta serie es tipo de super, de género de super robots, o sea que los mechas no tienen una explicación suficientemente realista, ni mucho de lo que sucede en este mundo tiene que ser del todo realista. Entonces, pues para aquellos que a lo mejor busquen ahí una trama muy realista, no lo es del todo. Va a tener sus momentos exagerados y de situaciones muy fantasiosas, que en aras de presentar sobre todo una historia con muy buena acción, con muy buenos combates, que pues este se sentiría un poco más al estilo como de Tengen Toppa, un poco el estilo de historia y de mechas que aparecen en esta serie. Una serie que recomiendo muchísimo, es muy buena serie. Bueno, vamos. Y estas pues fueron las series de mecha de esta temporada. Las series de temática Isekai de esta temporada, empezamos con la de Tensura Nikki Tensei Shitara Slime Dataken, que es este, que la abreviaron como los Slime de Diaries. Lo que puedo decir, bueno, esta serie en primera está basada pues en aquella serie que ya lleva dos temporadas de pues este protagonista que termina siendo reencarnado en un mundo de fantasía, pero como un slime, pero que aprovechando sus habilidades pues va haciéndose más poderoso, adquiriendo nuevas habilidades y construyendo y mejorando el mundo a su alrededor a tal punto de que llega pues a fundar una nación propia, muy próspera, con los conocimientos que trae pues de nuestro mundo, aplicados a este mundo de fantasía y usando sus poderes, y su capacidad de liderazgo, sobre todo creando una nación habitada por monstruos, por este, por goblins, por, ay, se me olvidó la raza de los otros, orcos y demás monstruos que van a evolucionar y van a prácticamente tener la apariencia de personas y van a organizarse y a servir como rey, este Rimuru, que es el protagonista, para crear esta nación armoniosa. Bueno, esto de esta historia viene esta serie. Esta serie en específico, Slime Diaries, es una serie que cumple con su cometido. ¿Cuál es el cometido de esta serie? Ser una serie de relleno, nada más. O sea, es una serie que introdujeron ahí para llenar el espacio que hay entre la segunda y tercera temporada de la historia principal. Y como tal, pues cumple su cometido. Nada más es una serie de relleno. En sí, las historias de esta serie son pues episódicas y no tienen ninguna relevancia para la continuidad de la historia principal. Más que nada, como que pretendió ser esta serie una mezcla entre Slice of Life y comedia, pero lo malo es que falló en ambos casos. Es muy mala la serie Slice of Life, la verdad. No sabe presentar un mundo en el que te sientas a gusto y disfrutes, y sobre todo que disfrutes ver las actividades de los personajes. Y por otro lado, de vez en cuando hay constantemente situaciones de comedia de todo tipo, pero que es comedia demasiado predecible y demasiado, yo la considero demasiado boba. Entonces, ni una ni otra cosa es buena en esta serie. De nada más, si quieres ver algo más de este mundo del slime, pues es divertida, pero ni siquiera presenta mucho del mundo en general en que se desarrolla el universo de este personaje, sino más que nada vemos las diferentes cosas que realizan a lo largo del año en la nación de Rimuru, pero sobre todo se ve muy acotado la visión del mundo, porque a final de cuentas lo único que termina haciendo el principal protagonista, este Rimuru, con su nación es hacer una reproducción, una calca de Japón en este mundo de fantasía. O sea, tienen el mismo tipo de costumbre, o sea, implantan el mismo tipo de costumbres, el mismo tipo de comidas, el mismo estilo de vida, o sea, exactamente reproduce todo lo que él estaba acostumbrado a tener en Japón, en su nueva nación. Entonces también eso como que yo siento que limita mucho las posibilidades de lo que podían presentar en esta nación que construyó el protagonista. Y pues a final de cuentas una serie que la verdad la siento muy irrelevante. O sea, y como Slice of Life no la puedo recomendar, como comedia ni siquiera me causó risa. O sea que me da lo mismo esta serie. Siguiente serie, Isekai. Seiyo no Maryoku wa Banno desu, que se traduciría como la santa es todopoderosa. Esta es una serie de temática Isekai donde sucede que en este caso la protagonista no es que haya muerto en nuestro mundo, sino que más que nada es de esas series donde a la protagonista más bien la invocan de otro mundo de fantasía desde nuestra realidad. O sea, no es que renazca ni nada, sino que tal cual a la protagonista la teletransportan de nuestro mundo a ese nuevo mundo. Pero resulta que cuando hacen la invocación para llamarla, aparece con otra, al mismo tiempo con otra chica también de nuestro mundo, una adolescente, mientras que la protagonista resulta ser pues una mujer ya adulta, ya que trabaja en oficina, o sea, una típica trabajadora de oficina. Entonces, pues tiene otra visión del mundo y pues otros objetivos. Y por lo tanto esta serie se siente un tanto más como seiyuu del género. ¿Sí es seiyuu? Yosei, creo que es Yosei, sí. Yosei. O sea, donde está dirigido más a una audiencia femenina adulta. Y pues la protagonista, a ver, dejen checo, el nombre es esta Sei. Junto con la chica a la que invocan junto con ella, esta Aira, resulta que pues las invocaron para pues ser la santa que salve este mundo con sus hechizos de purificación para derrotar a los monstruos y criaturas que están amenazando las tierras. Pero resulta que al momento de aparecer en este mundo, el príncipe que las invocó decide pues que Aira es la santa a la que están invocando y completamente ignora a esta Sei, lo que de alguna manera le conviene a Sei porque pues no tiene expectativas sobre de ella y puede llevar una vida como ella quiere. Claro, en un principio pues con las molestias que le causa pues de que la hayan sacado de su propio mundo, pero a la larga resulta pues una bendición el que la hayan llevado a ese mundo donde lleva una vida pues más apacible y más gratificante. Pues, y a lo largo de esta historia pues Sei decide dedicarse pues a la herbolaria y a crear pociones. Sin embargo, conforme va avanzando la historia, vemos que de alguna manera ya tiene dentro de sí misma esta Sei, pues alguna especie de poder mágico muy poderoso que potencia los efectos de sus pociones y conforme empieza también a aprender magia, pues resulta que tiene muy buena habilidad para las magias curativas, lo que pues podemos ver que podría ser la santa que muchos esperaban. Pero lo importante de esta historia y lo que creo que resultará atractivo es que más que nada, en vez de ser una serie pues de acción como suelen ser muchas series de Isekai, esta va a ser más bien una serie de romance, una serie romántica, porque desde pues prácticamente muchos de los hombres con los que va a relacionar esta Sei, pues van a ser puros hombres bastante atractivos físicamente y por sus diferentes cualidades en cuanto a personalidad, e incluso va a hacerse la mejor amiga de de una aristócrata que resulta ser la prometida del príncipe que en un principio pues despreció a esta Sei como la santa. Y más adelante, ya acá en la segunda mitad de la serie, vamos a ver un poco también de la historia de esta Aira, que pues ella, a diferencia de Sei, pues es una adolescente y pues está un tanto más desorientada y no sabe pues qué hacer en su situación. Entonces, pues de alguna manera se ve sometida a las expectativas del príncipe que las invocó y pues también en blanco de miradas de la corte de ese reino. Pero bueno, principalmente Sei pues va a irse desarrollándose como persona, siendo mejor herbolaria y mejor hechicera y va a atraer la atención por diferentes razones de los diferentes pues hombres atractivos que hay con los que se relaciona, pero su principal pues el hombre que va a ser pues su centro de pues quien va a ser el objetivo de su afecto, de quien se enamore, va a ser de Albert Hawk, que es pues un general o un comandante de uno de los ejércitos, o sí, de uno de los ejércitos de ese reino, pero que va a ser muy galante y muy caballeroso y muy atento con esta Sei. Entonces va a ser un amor correspondido. Entonces vamos a ver también un poco de esta evolución de esta relación romántica. Y pues también vamos a ver otros hombres que por diferentes razones van a admirar y a tener muchas atenciones con esta Sei, como el jefe de la academia de herbolaria en la que está Sei, Johan, también el jefe de hechiceros, Yuri Drus, pues todos ellos van a estar interesados en esta serie. Entonces, pues, más que nada es de esto principalmente trata la serie. Y sobre todo vamos a ver cómo empieza a desarrollar un poder muy grande de curación y de purificación esta Sei, y de dónde va a provenir este gran poder, que tiene mucho que ver con este desarrollo de las relaciones amistosas, románticas con los diferentes hombres y con los que se relaciona esta serie. Entonces, más que nada, pues es una serie pues enfocada a una audiencia femenina. La verdad está bastante entretenida esta serie y tiene sus buenos momentos de drama y de buen desarrollo de personajes, que la verdad cumple muy bien con su temática y con su género al que apela esta serie. Una serie isekai que pues es un poco fuera de lo común que vemos en otras series isekai. Siguiente serie isekai sería la de Slime Taoshite San, ¿cómo es? Bueno, 300 Nen Shiranai Ichi ni Level Max ni Natemashita, que se traduciría como he estado cazando slimes por 300 años y llevé al máximo de mi nivel de experiencia. Que pues esto describe la temática de lo que es esta serie, de una chica que pues reencarna en un mundo de fantasía y que pues le pide al dios que la está insertando este nuevo mundo que pues le dé suficientes poderes, pero que lo ponga en un pueblo donde sea muy apacible, que no corra ningún riesgo, pero que de alguna manera pueda llevar una vida pues un tanto aislada de la gente sin estar completamente pues ermitaña. Entonces es así como con estos requisitos pues la protagonista pasan 300 años y lleva una vida muy apacible de cierta rutina que en este mundo se llama Susa, esta protagonista, y pues se la pasa todo el tiempo cazando slimes y viviendo pues de cazar slimes y viviendo una vida muy apacible en medio del campo. Tanto así que ya los del pueblo cercano pues de alguna manera la llevan una relación muy cercana y muy amistosa con ella, y se hace de fama cuando descubren que en el guild donde vende pues lo que consigue de su cacería slimes, descubren que pues ya llegó al máximo de su poder para subir de experiencia, porque manejan stats como si fuera RPG. Entonces dicen que pues es ya lo más poderoso que puede ser, y pues esto llama la atención de no solo la gente en el pueblo, sino que se corre la voz y empiezan a llegar diferentes personas a querer hablar con ella, pues a correr ese rumor de que es la bruja del altiplano, la todopoderosa bruja del altiplano, que pues va a poder, que puede resolver muchas situaciones. Y pues más que nada va a ser una serie de comedia, donde pues conforme va desarrollándose o va avanzando la serie, va a ir incorporándose poco a poco más y más y más y más personajes a su familia de Azusa, familia entre comillas, porque van a ser puros inquilinos que van a vivir con ella por diferentes razones. Así vamos a ver, por ejemplo, y de diferentes características, dos lolis que van a resultar que son espíritus de los slimes que ha matado y que según en un principio se iban a vengar de ella, pero que terminan agarrándole cariño, una demonio, bueno, ella no vive con ella, pero pues se vuelve amiga de esta Susa, una dragón, una fantasma, una elfa que es experta en hacer pociones, pero que es súper torpe y siempre mete la pata y los mete a todos en problemas. Y más adelante otros personajes que tienen que ver con el mundo de los demonios, con el reino de los dragones y demás. O sea, se va a hacer todo este grupo donde van a vivir bastantes desventuras y situaciones cómicas, van a hacer viajes para conseguir diferentes cosas o deshacer de repente alguna maldición que alguna sufra o a conseguir algún objeto que van a necesitar. O sea, van a ser más que nada pequeñas aventuras o desventuras donde el grupo que acompaña a esta Susa van a ir a diferentes lugares, disfrutar de las vistas de los diferentes lugares donde van y también pues tener diferentes aventuras que van a sufrir por las personalidades de cada una de las chicas que la acompañan, que van a meterla en problemas o van a crear diferentes problemas y resolver algunos otros. Entonces, pues más que nada de esto trata esta serie, serie de comedia, y la verdad muy, muy X, todo, desde los propios personajes muy X, todo siempre se resuelve muy fácil, de hecho, en realidad nunca están en verdaderos problemas o peligros, siempre todo se resuelve de manera casi automática en esta serie. Y cuando no se resuelve de forma automática, al menos Azusa tiene, ella o alguna de las otras chicas tiene el suficiente poder para resolver el problema con bastante facilidad. Y pues algo de fanservice, pero la verdad no es la gran cosa. Y pues más que nada, la verdad una serie que no recomiendo mucho. No es nada memorable, no digo que sea mala, pero la verdad muy, muy sin chiste esta serie. Pasemos a lo siguiente, que todavía nos tenemos mucho que ver, mucho que abarcar en este podcast. Las de comedia, empezando por una que mucha gente estuvo esperando, Ijiranai de Nagatoro-san. Esta serie que pues se podría considerar como parte de una trilogía, junto con Usagi-chan y esta Takagi, donde pues vemos otra vez esta temática de una chica más o menos atractiva, o atractiva en general, que pues se dedica a molestar al chico que le interesa o le gusta. Si bien, por ejemplo, la de Takagi es con chicos de secundaria y la de Usagi es con personas de universidad, pues Nagatoro es con una chica de preparatoria. En este caso, Nagatoro tiene la peculiaridad de que pues es ay, se me olvida el nombre de cómo se les describe a este tipo de chicas. Una Kogal, creo que sería. Sí, algo así. Que trata mucho con este grupo de chicas que más interesadas en ser atractivas, en maquillarse, y en atraer a los chicos y cosas así. Entonces, pues ella es parte de este grupo, sin embargo ella se distingue por tener una mentalidad un poco diferente y más por... Y se ve reflejado, por ejemplo, en que ella practica natación. Pero resulta que, pues, en una de esas, de sus, pues, de estar con sus amigas, se topan con con el protagonista Naoto, quien resulta que siempre está solitario en el taller de arte, porque está en el club de arte. Y pues este Nagatoro empieza a molestarlo, a burlarse de él, a provocarlo. Siempre se burla de él, de que es un virgen, de que nadie, de que es tímido, de que nadie quiere saber con ella, de que es feo, de que... O sea, siempre se anda molestándolo y burlándose de él. Y de vez en cuando, pues, como con las otras series, reta también a Naoto muchas veces a hacer ciertas cosas, o la provoca para hacer ciertas cosas. Lo diferente de esta serie con las otras es que Nagatoro sube un poco de tono las cosas, tanto las burlas, luego sí se suben y llegan a ser bastante incisivas y bastante molestas. También, pues, llega a haber situaciones donde, pues, se da más situaciones ecchi. En esta serie, como que lo ecchi está más presente que en las otras dos. Porque con todo y que Usagi, con eso de su apariencia y sus senos enormes, la serie de Usagi no presentaba tantas situaciones ecchi como... En esta es Nagatoro. Nagatoro sí se dan situaciones bastante eróticas. Y además, al final de la serie, o conforme va avanzando la serie, pues sí se ve como al final de cuentas, pues sí empiezan a admitir sus sentimientos Naoto y Nagatoro por entre ellos, apego y atractivo que sienten el uno por el otro. De hecho, hay veces que las amigas que andan con Nagatoro, pues se unen a estarse burlando de Naoto, pero a veces sí suben más el tono, y pues esta Nagatoro como que sí les pone un freno, y sí, sí se molesta cuando se meten con él. Cuando se meten con él demasiado, o cuando alguna de ellas, pues, empieza a seducir a Naoto, hay como que Nagatoro luego brinca y se pone a la defensiva en cuanto a Naoto. Y pues, más que nada es este día a día donde, pues, van a estar conviviendo Nagatoro y Naoto. Mientras que Naoto, pues, en su club de arte, donde él está solo, y está Nagatoro a veces sola, a veces con sus amigas, pues molesta a Naoto, y donde a veces, dependiendo de la situación, pues Naoto llega a defender a Nagatoro, o Nagatoro llega a defender a Naoto. Y las otras chicas, conforme va evolucionando esta relación, pues obviamente se dan cuenta y empiezan a molestar a Nagatoro y a Naoto, con toda la intención de que, pues, haya más cercanía con ellos, entre ellos. Una serie que, pues, cumple, está bastante divertida. Sigue esta misma fórmula que siguieron Takagi y Usagi, aunque un subido, un tanto subido más el tono, como dije, de lo romántico y de lo de ecchi. Y si acaso en clasificación, no, a lo mejor no está tan buena como las otras dos. Pero cumple bastante bien con la temática de la serie. Vamos a la siguiente. La siguiente serie de comedia es Centoin Hakenshimasu, que es se traduciría como se necesitarán refuerzos, más o menos es como se traduciría esta serie, que es, ay, perdón, es que estaba cargando la información. Es una serie de bastante curiosa. Ah, no, es combatientes serán desplegados. Es una serie bastante curiosa y que tiene una buena primicia para hacer una buena serie de comedia, porque resulta que existe una organización maligna que en este punto de la serie resulta que pues prácticamente ya están a punto de tener control absoluto del mundo. Entonces dicen, ah, pues ya conquistamos, ya prácticamente ya conquistamos el mundo, ya tenemos el dominio del mundo. Pues ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a enviar una avanzada para que empiecen a conquistar otros mundos. Así es como, pues, por puro azar, escogen a la gente 6 para enviarlo a ese otro mundo, a hacer una avanzada, pues a explorar y a investigar ese nuevo mundo, y pues para preparar la invasión a este nuevo mundo, acompañado de una androide de apariencia loli llamada Alice, y pues así llegarán, son teletransportados a un mundo de que pues resulta ser de tipo de fantasía, y se podría un poco considerar como isekai esta serie. Y pues mientras que los protagonistas traen tecnología avanzada para conquistar este mundo, pues se ven insertados en este mundo donde funciona con las reglas de fantasía, donde funciona la magia y las peleas con espada y todo eso. Y pues resulta que el agente 6, pues como que un poco sin querer, termina siendo reclutado por un reino que está en decadencia para defenderlos de pues las invasiones del ejército de demoníaco. Entonces, pues medio la serie, durante la serie el agente 6 pues hace a veces el papel de héroe, pero más que nada en cuanto a que defiende ese reino, pero sin embargo siendo pues el villano que es, el tipo de la organización maligna que es, pues resulta que siempre emplea tácticas sucias, cobardes para derrotar a sus enemigos. Entonces él está dispuesto a secuestrar, a extorsionar y a humillar a sus enemigos para salirse con la suya. Y de hecho le conviene a él siempre actuar de manera maligna y ruin, porque esto le aporta puntos de maldad. Y los puntos de maldad sirven, pues, le son compensados en salario para él, en dinero para él. Entonces, entre más cosas malas haga, más dinero va a tener el agente 6. Y pues Alice, quien la acompaña, pues va a ser el androide de apoyo, que pues siempre va a tener pues la inteligencia de su lado. Entonces es la que va a desarrollar muchos de los planes y o va pues también a implementar diferentes tácticas y tecnologías para sacar adelante su misión. Y pues ellos van a, desde un principio, a reclutar a un grupo de, se supone que de peleadores de élite que van a pelear a su lado. Por un lado tenemos a esta Rose, que es bueno, primero se encuentra con esta Snow, que es una especie de caballero de la Guardia Real, pues que los ayuda llevándolos al reino y reclutándolos. Pero como a final de cuentas este 6 pues siempre pues no está en pro de proteger al reino ni de hacer acciones buenas, pues muchas veces tiene que responder por las acciones de este 6 y termina siendo degradada. Y aparte de que esta Snow pues es bastante voluptuosa y 6 pues es un tipo bastante pervertido, entonces muchas veces va a verse humillada por este 6, quien se va a aprovechar luego de las situaciones. Y pues con este grupo que va a acompañar a este 6 está, por ejemplo, está Rose, que es una ¿cómo se le llama? Una quimera, o sea, una chica que fue creada pues uniendo diferentes criaturas y pues que obtiene nuevas habilidades cada que come la carne de alguna criatura. Entonces siempre está hambrienta esta chica y tiene sobre todo fuerza bruta, que pues le sirve a este grupo de este 6. Y la otra personaje, que la verdad es el costal y siempre el patiño del grupo, es esta Grim, que de vez en cuando va a ser útil, porque es una chica que está discapacitada, no puede usar sus piernas y siempre anda en silla de ruedas por una maldición que tiene, porque resulta que ella pues es una adoradora de un dios maligno. Entonces ella más que nada recurre a maldiciones, y siempre que va a ayudar al grupo, pues lo que va principalmente va a hacer, va a invocar maldiciones, pero también es bastante rencorosa, entonces también luego va a echarle maldiciones a aquellos que la hagan enojar. Pero lo chistoso de este personaje de Grim es que muchas veces cuando más la necesitan, más va a fallar, o va a estar inconsciente, o peor aún, la van a matar. Porque sí, este personaje constantemente la van a matar. Pero tiene la capacidad de que, como tiene un pacto con este dios maligno, pues si la regresan, si regresan su cuerpo al templo de su dios, pues va a resucitar. Entonces constantemente va a estar muriendo y resucitando. Pero siempre, casi siempre va a ser una carga para el equipo. Va a ser una inútil muchas veces, y va a ser pues el patiño la que siempre va a meter la pata cuando más se necesita. Ya está Alice siendo un androide, pues es un tanto pragmática y siempre pues va a llevar a cabo lo que tenga que hacer con tal de que pues sus planes salgan adelante, sin importar si humilla o traiciona a alguien. Obviamente, pues como sirve a este 6, pues siempre va a estar de su lado, aunque también siempre va a hacer comentarios incisivos de sus defectos de este 6, que si bien este 6 tiene fuerza bruta, sobre todo porque tiene un traje que le aumenta sus capacidades físicas, un traje especial que le aumenta sus capacidades físicas, también pues va a ser muy apoyado por esta Alice para invocar diferentes armas y equipo que va a necesitar. Y esta serie más que nada son estas desventuras, humillaciones y metidas de pata de este equipo pues de lo más raro, inusual y disfuncional que va a estar peleando en este mundo de fantasía, mientras que pues este 6 va a tratar de llevar a cabo un paso a la vez la conquista de este mundo, pues obteniendo poder o control sobre algo. Y también vamos a ver de vez en cuando pues secuencias donde aparecen las tres líderes de esta organización maligna que mandó a este 6, y sus comentarios sobre las actividades de 6 y también un poco pues cómo van su control del mundo y donde también se ven situaciones cómicas entre estas tres hermanas que son las líderes de esta organización maligna. Y pues más que nada comedia donde pues sobre todo los personajes que caen dentro de ciertos roles van a terminar no haciendo lo que se espera de ellos, sino siempre metiendo la pata o haciendo cosas cobardes o traicioneras o de alguien avaricioso. Por ejemplo, esta Snow es bien avariciosa, siempre va a buscar las riquezas. Entonces, pues sí, cada personaje va muchas veces a ir por su propia conveniencia y pues van a crear todo tipo de desastres. Luego hasta incluso las propias batallas contra los demonios las van a ganar de las maneras más ruines, que hasta los propios demonios van a decir, ¿cómo? ¿A poco vas a hacer eso? Pero si eso es de cobardes y quién sabe qué. Entonces, sí va a ser este tipo de comedia la serie de Centoin Akenshimasu. Y la otra serie de comedia es Dragon Ye Wokao, que es se podría un tanto traducir como la búsqueda de hogar del dragón. Esta serie resulta que es seguimos al protagonista, un dragón rojo que pues es expulsado por su clan porque pues resulta que mete la pata al haberlo dejado a cargo de cuidar unos huevos. Pues se descuidó y le robaron los huevos. Entonces, debido a esto, pues es expulsado de su hogar y ahora tiene que encontrarse subsistencia por su cuenta y encontrar pues su propia vivienda. Ay, a ver. Es que no encuentro la información. Que luego no aparece. Porque también quiero mencionar obviamente el nombre del protagonista. Y resulta que este dragón rojo pues tiene pues atributos demasiado bajos, o sea, es un dragón cobarde y debilucho que simplemente ni siquiera puede escupir fuego. Las pocas veces que se ve que intenta escupir fuego se quema la boca, así de simple. Y pues es muy débil, no tiene mucha fuerza, tampoco, aunque tenga alas, no puede volar, o sea, es un inútil de primera. Entonces, hasta cierto punto hasta desespera eso, porque pues siempre tiene que huir o correr tras de alguien para protegerse. O sea, los demás van a terminar protegiéndolo por diferentes situaciones. Maldición. Estoy buscando la serie, pero me aparecen. Lo malo de teclear Dragon es que me aparecen las 101 series y películas de Dragon Ball. Y yo como que, ¡ay! ¿Cómo es que no aparece esta serie? Pero bueno. A ver, mejor acá. Es que consulto nuevamente dos bases de datos. La de MyAnimeList y AnimeDB. Pero lo que me choca de AnimeDB es que luego si no tecleas exactamente el título como está en la base de datos, no te lo encuentra. Ah, sí, el protagonista es Letty, se llama. Y hasta el propio actor de voz que hace la voz de Letty hace una vocecita y una vocecilla de alguien cobarde y débil, que no encaja con la imagen del dragón que es el personaje. Y pues batea la suerte de encontrarse con un elfo que muy poderoso llamado Daria, que resulta que es el señor de los demonios, pero por azares de destino, porque de alguna manera él no, pues no asume su rol como tal. Y pues pues va a tener la suficiente amabilidad diaria de acompañar a Letty atravesando el mundo y ofreciéndole diferentes alternativas de vivienda, porque hasta eso las describe. Esta vivienda tiene tantas habitaciones y tiene patio o tiene tal cosa o tiene trampas, porque obviamente pues siendo una vivienda para un dragón, pues tiene que encontrar luego pues viviendas un tanto inusuales como calabozos, castillos o mansiones enormes o cosas así donde pueda vivir Letty, pero obviamente cada mansión va a tener, o su vivienda va a tener sus circunstancias, y constantemente van a estarse topando con diferentes héroes y personas de otras razas que van a querer cazar a Letty por, obviamente, siendo dragón, todo su cuerpo pues es muy valioso para ser cazado. Aparte de que pues los típicos demonios, digo demonios, héroes de este mundo, pues siempre van a ver a lo como un dragón que es una amenaza para el mundo. Entonces, siempre van a, de entrada, sin mediar palabras, siempre van a tratar de matarlo, a tratar de ir tras de él. Pero Daria siempre va a terminar, o la mayoría de las veces, va a terminar interviniendo pues para salvarlo. Pero pues más que nada va a ser estas desventuras donde cada vivienda que le vaya ofreciendo Driaria va a encontrar diferentes cosas que hagan sufrir a Letty y que tenga que de las que tenga que huir. Y de vez en cuando meten hasta parodias dentro de esta serie. Por ejemplo, hay una de esas que, por ejemplo, vive. Muchas veces Letty dice, no, pues quiero una vivienda que sea bastante alejada, remota y que no vayan a invadir otras personas, buscando obviamente que no lo persigan los héroes o diferentes personas para cazarlo. Pues le ofrece una mansión que resulta que está embrujada. Entonces, diario cuando lo introduce a la mansión, le presta una linterna, y no me acuerdo otra cosa, y luego de repente cambia la visión, a primera persona, y se convierte en una parodia entre Resident Evil y Fatal Frame y algo así. Entonces, es un tanto chistoso eso. La comedia no es así tan la gran cosa también. O sea, más que nada lo chistoso va a ser cómo ciertos clichés del mundo de fantasía y de los RPGs van a ser distorsionados para hacerlos cómicos. Sobre todo en eso se basa pues esta serie. Por ejemplo, muchos de los monstruos que habitan los calabozos, cuando se mete a un calabozo Letty, le dice, no, no es que no es que nos guste vivir aquí, lo que pasa es que aquí es cómodo porque porque nos dan trabajo, nos ofrecen prestaciones y quién sabe qué, te quedas, ah, no bachen. O sea, son ese tipo de humor el que maneja esta serie. Entonces, pues, más o menos no la considero del todo mala, pero siendo comedia tampoco se me hizo la gran cosa. Entonces, pues más o menos es pasable esta serie, Dragon Yeo Cao o El Dragón va de Cacería de Hogar. Ahora vamos con las series de acción. Las series de acción ahora sí fueron bastantitas en esta temporada. Así que, pues empezamos con la de 86, esta serie que está ubicada en un mundo donde resulta que pues una nación está en guerra con alguna otra nación que no mencionan qué nación es, pero resulta que convenientemente los de este país, para reclutar soldados que vayan a la guerra, pues arbitrariamente deciden que los habitantes de cierto distrito, en este caso el distrito 86, son gente que prácticamente ya no va a ser considerada gente, sino que van a ser herramientas de guerra que los van a pues enviar a pelear su propia guerra, mientras que dentro de su ciudad, que es próspera y que está lejos de la guerra, pues van a mantener noticias donde van a mencionar constantemente que mandan unidades no tripuladas a pelear la guerra, cuando la realidad es que obviamente toda esta gente desplazada la obligaron a someterse a pelear en estos vehículos en una guerra. Sobre todo, pues obviamente esto es con el pretexto de que pues se desarrolle un drama de pues personas que por un lado viven pues están aisladas de la guerra y prefieren incluso aquellos que se enteran de la verdad, prefieren evitar voltear a la realidad de la guerra. Y pues estos adolescentes que prácticamente están condenados a morir peleando en combate por gente que pues simplemente no los valora y los desprecia. Y pues de alguna manera, pues de esto va a tratar la serie, de este drama donde pues la protagonista va a ser la única de su ciudad que pues viendo la realidad de las cosas va a querer hacer algo para proteger y apoyar pues a estos adolescentes que van a estar en el frente de combate y pues escuchar sus problemas y de alguna manera se crea un lazo afectivo de ella hacia ellos. Y obviamente ellos resentidos y desconfiados y la verdad no quieren saber nada de esta chica, pues por toda la que su pueblo, toda la desgracia y miseria a lo que los sometieron a ellos. Entonces, pues va a ser estas dos visiones de esta guerra y de estas personas que van a chocar y pues sobre todo este drama donde pues vamos a ver sobre todo el sufrimiento de estos chicos que pues tratan de más o menos sobrellevar su vida en el frente de batalla en sus momentos de descanso antes de cada batalla y pues cómo van a ir muriendo varios de ellos. Y pues serie sobre todo que obviamente va a ser un tanto deprimente por esta perspectiva. Siguiente serie de acción, BB Fluorite Eyes Song. Esta serie está bastante curiosa. Es una serie donde, pues en un futuro, donde pues ya logran inventar robots con inteligencia propia, androides, y que pues ya van a ser poco a poco más comunes dentro de nuestra sociedad. Pero que resulta que la protagonista es una androide cuya misión es cantar para hacer feliz a la gente. dentro de un parque de diversiones. Empezando, pues primero siendo una robot muy desconocida y que casi nadie escucha sus canciones, pero que alguna otra inteligencia artificial pues va a contactarse con ella porque tiene la misión de prevenir ciertos sucesos históricos, ya que en el futuro esta le menciona que esta inteligencia artificial viene del futuro y que en el futuro pues se va a desencadenar una masacre, una exterminio de la humanidad por parte de los androides. Entonces, pues la misión de la protagonista va a ser pues de detener o cambiar ciertos sucesos históricos para prevenir esta guerra de los androides contra la humanidad. Y pues esta protagonista es un androide que originalmente se llama Diva, pero que cuando entra en estas misiones, pues le va a tener el sobrenombre de Bibi. Así que pues esta androide que originalmente está hecha para cantar, pues va a ir adquiriendo habilidades de combate y de hackeo para detener pues diferentes sucesos en la historia de este mundo. Por un lado, por ejemplo, detener los ataques de un grupo que está en contra de los androides y que pues realizan varios ataques para destruir o detener el avance del desarrollo de los androides, y también algunos sucesos donde pues los androides se ven involucrados en ya sea en la muerte de algunas personas o también donde algunos androides importantes para la mayoría de la gente termina muriendo. Entonces va a estar involucrada esta Bibi en diferentes misiones donde tiene que pelear tanto contra androides como contra humanos que quiere destruir pues a los androides o que van a llevar cierta misión destructiva. Lo relevante del papel de la protagonista, esta diva o Bibi, va a ser que, por un lado, pues se va siempre a buscar desarrollarse como una idol, como una cantante, porque va a ser algo importante para la historia. Como también, pues vamos a ver su personalidad noble, que a pesar de tener una inteligencia artificial que pues carece un tanto de las emociones humanas que pues muchos tenemos, sin embargo es una inteligencia, es un prototipo de inteligencia la que implantaron en ella, que pues tiene la posibilidad de desarrollar emociones. Y pues resulta que a pesar de que no, porque normalmente los androides en este mundo operan siempre bajo los principios de cumplir con su misión. Entonces, pues muchas veces, por un lado, viéndose involucrada en estas misiones, pues se aleja de su misión inicial de cantar para hacer feliz a la gente. Aparte también va a desarrollar cierta nobleza, porque va a tomar decisiones donde a pesar de que en la misión muchas veces le pidan que tiene que matar a alguien o tiene que destruir a cierto androide que es muy importante para alguna persona, pues ella muchas veces va a decidir no matar, defender, salvar a la gente. Y es algo que pues vamos a ver que es algo muy propio que ella toma conscientemente por decisión propia, por de alguna manera desarrolla cierta moral en cuanto a sus misiones y a cómo actúa ella, que es algo pues que resulta interesante, que muchas veces va incluso a anteponerse al objetivo de cada misión. Y pues lo interesante de esta serie es ver conforme van cumpliendo las diferentes misiones, cómo se va modificando la historia y qué es y cómo evoluciona la humanidad a partir del cambio que generaron. De hecho, muchas veces te presentan qué es lo que pasó a partir de cierto suceso histórico, en la realidad original, y qué termina pasando cuando cambian ese suceso histórico. Entonces, pues también es un poco de ver estos cambios en el tiempo, esta modificación de la historia, que también es algo pues interesante, aparte de que obviamente hay mucha acción donde esta Vivi va a pelear con robots fuera de control y uno que otra persona que va a atacarla. En general está bastante interesante, divertida esta serie y hasta dramática, sobre todo hacia el final de la historia. De hecho, va a haber muchos momentos en que va a tener que afrontar es la protagonista situaciones que van a resultar muy dolorosas, muy traumáticas para ella y que de alguna manera pues van a moldear su personalidad y van a hacer que pues se convierta en el tipo de androide que va a terminar siendo. Siguiente serie que está acompañada que pues como que hubo dos series que fueron muy semejantes entre sí. A ver. Siguiente serie de acción sería la de Mars Red. Esta serie que pues se ubica en principios del siglo XX en Japón, cuando pues estaba dando esta modernización de Japón, y pues estaban implantando todos los avances tecnológicos y culturales de Europa en Japón, y donde también pues Japón está involucrado pues en estas guerras de invasión. Creo que en este entonces se habían invadido Corea. Entonces pues también está un tanto militarizado todo mucho del orden de Japón. Y pues en esta serie más que nada es de vampiros, donde pues va a haber una división especial del ejército japonés que pues, se va a dedicar a cazar vampiros, ya sea para que reclutarlos, para que trabajen para ellos, o exterminarlos si son una amenaza para la sociedad. Donde pues más que nada los combates van a ser con armas de fuego y con espadas. Y pues aquí vamos a ver pues una visión un tanto romántica o idealizada un poco de los vampiros en muchas ocasiones, como criaturas pues hermosas y atractivas, pero sin embargo pues también van a presentar el lado mórbido y macabro de los vampiros, pues obviamente al alimentarse de las personas. Y pues de hecho, y aparte aquí van a identificar los vampiros porque van a traer una especie de emblema de color negro, como un tatuaje en el cuerpo, que es lo que los identifique. Obviamente con todo lo que implica la mitología de los vampiros, de que no pueden rondar bajo la luz del sol y cosas así. Pues vamos a ver más que nada la historia, sobre todo alrededor de este escuadrón que está conformado por cuatro personas, que es el general que los dirige, que, no, que es humano, dos vampiros, uno, porque aquí maneja también lo de niveles de vampiro, los vampiros de primera clase y todos esos. Entonces, vampiro que de hecho va a ser de primera clase, pero que va a estar bajo el comando este comandante. Otro vampiro que resulta pues ser una persona ya mayor, pero de clase inferior. Y otros dos vampiros, un vampiro que resulta ser una especie de ingeniero o científico. Y otro vampiro que es pues un vampiro que resulta que es más viejo que los otros y por lo tanto el que tiene más experiencia y el que sabe mejor pelear. Y pues este grupo va a estar enfrentando diferentes casos, pero sin embargo, la trama principal va a ser sobre, por un lado, la invasión de vampiros venidos de Europa, porque resulta que pues también hay agrupaciones de vampiros en diferentes regiones del mundo, entonces pues va a haber también, van a enfrentar invasión de vampiros venidos de Europa y también conspiraciones del gobierno y de y también de vampiros que traen sus propios planes para pues salirse con, no solo salirse con la suya, sino tomar el control incluso de Japón. Y pues una de las cosas, por ejemplo, que van a presentar es una especie de sustancia sintética que va a servir como sustituto de sangre para los vampiros, pero que modificada y inyectada en las personas, puede convertir a las personas en vampiros, pero en vampiros un tanto salvajes que no tienen ni conciencia ni control. Y entonces, pues va a ser un tanto una historia de supervivencia también, de los vampiros buenos contra los malos y pues va a ser un tanto también desarrollo de las diferentes historias del pasado de cada uno de los personajes que están en este escuadrón que enfrenta a los vampiros. Y aparte, pues vamos a ver ciertos vampiros clave que van a ser importantes para la evolución de esta pelea entre pues este batallón y los vampiros que buscan pues destruir a la sociedad o tomar o someterla. Entonces, y la estética es bastante llamativa de esta serie. Un tanto, los personajes tienen una apariencia un tanto más realista. Y sobre todo los combates van a ser más sangrientos en esta serie. Y la siguiente serie que se le asemeja a esta es la de Yoran, The Princess of Snow and Blood. Porque también va a ser así como un grupo, también así oculto del gobierno, que se va a dedicar a cazar diferentes personas, o asesinar, o a proteger a diferentes personas. Este grupo de gente que es muy hábil para pelear, pero que va a hacer todo tipo de trabajo sucio para el gobierno. Y más que nada la historia se va a centrar en la protagonista, esta, creo que es Saya o Sawa, a ver. De hecho me recordó a la de Blood, que la protagonista de Blood es Sawa, creo. Ahí está. A ver, es. El nombre de la protagonista es esta Sawa, sí, Sawa. Pues resulta que esta Sawa pertenece a un pueblo que vivía aislado del resto de la sociedad, en un pueblo remoto, que tienen la habilidad de. Bueno, tienen sangre azul. Y esta sangre azul les confiere ciertas habilidades. Por ejemplo, la principal que les da cierta capacidad de regeneración muy rápida y de cierto nivel de inmortalidad. O sea, no son inmortales, pero sí los hace muy resistentes a muchas cosas, entonces los hace sobrevivientes o más fuertes. Y de hecho pueden activar su sangre azul para convertirse en una especie de demonios que combaten con gran fiereza y con un poder extraordinario. Y aparte, pues estas personas que pueden pelear, pues adquieren como que un vínculo con aves que funcionan como sus familiares, o sea, familiares en términos de mitología, de este vínculo sobrenatural con una criatura. Y en este caso la protagonista, Tazawa, tiene como familiar a un cuervo blanco. Y pues resulta que al principio de la historia vemos como pues todo el pueblo de Sawa es masacrado y exterminado, y ella es pues la última sobreviviente de este pueblo, y le dicen que pues cierto científico pues loco de hecho pues fue el culpable de que ejecutaran a todo su pueblo. Entonces, pues con la finalidad de cobrar su venganza, desde niña la entrenan para ser una asesina y pues es cumple misiones para el gobierno. Pero pues en esta historia no todo es lo que parece y todo se basa mucho en engaños. Todo mundo engaña a todos. Entonces, lo que piensas que es la verdad, siempre hay algo de mentira detrás de ello que cada personaje va a tener que descubrir. Y pues, sobre todo porque va a haber momentos en que las protagonistas pues van a tener que cumplir con ciertas misiones que pues van en contra de sus propios principios. Y pues cada una de alguna manera de este grupo secreto, porque son varias asesinas, pues va a estar más que nada obligada a trabajar para el gobierno por diferentes circunstancias, porque la mayoría de ellas son perseguidas o son o no pueden actuar por cuenta propia, ya que pues de alguna manera se ven obligadas a pertenecer a este equipo de asesinos. Y pues principalmente esta saga va a lidiar mucho con este conflicto, donde por un lado pues está muy clavada con su venganza y en ser asesina, pero sin embargo una vez que cumpla su venganza, pues no encuentra cuál sea su motivación para seguir viviendo, y entonces también eso le va a conflictuar y va a ser pues algo que aporte al drama que va a enfrentar esta saga. Y pues los combates es mucho combate con espadas, a veces con una que otra arma de fuego, pero más que nada va a ser con espadas. Entonces van a ser estos combates donde todo el mundo termina tasajeado. Y pues va a haber personajes que van a tener cierto vínculo emocional con cada uno de los demás, y que van a motivar a las diferentes decisiones que cada personaje tome. Entonces va a haber cierta evolución de los personajes conforme van descubriéndose las intrigas y engaños que hay detrás de cada uno de ellos, y sobre todo pues este gobierno pues corrupto que las usa como asesinas, que va a terminar también siendo sobre todo su principal enemigo de todas ellas, pero que pues por principio no van a poder desde un principio enfrentarse a este enemigo común. Y una serie que pues más que nada buena acción, buenos combates y un drama bastante bien elaborado a lo largo de la serie. A lo mejor de repente se siente muy pesada porque a veces le da muchas vueltas a los conflictos que hay entre los personajes y a los engaños. Entonces, como que a veces para llegar a los momentos de acción, como que a veces se puede convertir en algo tortuoso, pero no es del todo mala esta serie. Y pues la siguiente serie de acción que tuvimos es pues la adaptación animada de la serie de Subarashiki Kono Sekai de Animation, que pues en Occidente conocimos este videojuego como The World Ends With You, este juego que originalmente había salido para el Nintendo DS, un RPG, y que recientemente fue adaptado para el Switch, este juego de Square Enix. Este juego donde pues trata sobre el protagonista Shiki, que aparece pues en medio del barrio de Shibuya, pero sin recuerdos. Y pues resulta que al parecer a Shiki en algún momento murió y pues fue resucitado en Shibuya, pero sin embargo él existe en un plano de existencia diferente al resto de la gente, porque de hecho él, como varios personajes con los que se va a topar, no pueden convivir con la gente real que transita en Shibuya, sino que él se acaba a convertir en una especie de jugador en un juego de sobrevivencia, donde el ganador puede ser resucitado o simplemente pueden cumplir sus deseos. Pero sin embargo, en este mundo es controlado por un ser supremo llamado el compositor, que pues controla cómo funciona esta nueva realidad o esta realidad alterna, y también que incluso puede controlar este juego donde tienen que cumplir misiones con límite de tiempo, como llegar a cierto punto del mapa o derrotar a ciertos enemigos, y sobre todo lo que va a aparecer dentro de este mundo son unos monstruos llamados Nois que aparecen de unas especie de grafitis en el aire, que son pues como animales, pero animales con apariencia maldita, y que van a tratar pues de matar a los jugadores de este juego. Entonces, los jugadores en este juego tienen que trabajar en parejas para activar sus poderes, que son una especie de magias, de donde invocan fuego, relámpagos, agua o diferentes cosas para atacar a los Nois y aparte defenderse de los de otras personas que se hacen llamar Reapers, que pues interactúan con los jugadores, pero que su finalidad es muy diferente. Ellos no buscan jugar o sobrevivir en el juego, más bien sobrevivir en el juego, sino que ellos van por sus propios objetivos, ya sea para obtener recompensas que logren darles más poder, o aspirar a ser pues los líderes en el juego. Y por lo tanto, pues los Reapers muchas veces se van a hacer enemigos de los propios jugadores, pero no va a ser su principal objetivo el atacar a los jugadores. Entonces, pues con esta primicia vamos a ver a Shiki y a los demás personajes con los que va a interactuar. Primero Shiki, pues carente de recuerdos y un tanto con una personalidad antisocial, donde pues no le interesa conectarse con los demás, relacionarse con los demás, y por lo tanto no le interesan los problemas de los demás, entonces pues le va a costar en un principio trabajo relacionarse con los demás para sobrevivir a este juego, y con el tiempo pues va a desarrollar lazos de amistad con diferentes personajes, tanto para sobrevivir como también pues que le van a ayudar a darse cuenta de todas las carencias que tiene el propio Shiki y cómo superarse como persona. Entonces, pues van a ser lazos de amistad importantes que le van a ayudar a sobrevivir a este juego de sobrevivencia. Y pues toda la estética está muy urbana, muy donde todos pues usan ropa de calle muy de moda, y tienen un papel importante sobre todo los grafitis. Los grafitis van a ser los medios por los cuales se invoquen a los monstruos, y también van a ser parte de las barreras que hay en el mundo, y también que activan ciertos poderes. Más aparte, la existencia de ciertos pines o botones que se ponen en la ropa y que según su diseño le van a dar al jugador o al Reaper diferentes habilidades o poderes o resistencias. Entonces también van a ser importantes todos estos elementos de accesorios y de estética dentro del mundo de esta historia, y que pues a final de cuentas es una adaptación muy divertida de la historia del juego. La verdad, el juego yo lo empecé a jugar, pero yo nunca lo terminé, pero más o menos sí se ve mucho de y conserva mucho, sobre todo la estética y la presentación y la construcción de mundo que originalmente tenía el juego. Y bueno, pues este es Subarashiki Konosekai, que se traduciría como este mundo maravilloso, y que pues aquí, como dije, lo trabajan como The World Ends With You. Y la última serie de acción de esta temporada, Seven Knights Revolution Eiyū no Keishōsha. Esta serie, que según sé, está basada en otra de esas series que está basada en un juego de celular. En este caso, una serie donde los protagonistas son una especie de caballeros o de guerreros mágicos que invocan los poderes de viejos guerreros o guerreros legendarios ya muertos, que les prestan su poder para enfrentarse a monstruos que son invocados por una religión de que adoran a un demonio de la destrucción, y que por lo tanto su finalidad es matar a la gente y destruir al mundo de esta religión. Y pues van a tener que, sobre todo la historia se trata sobre cómo pues este grupo que van a vivir en una academia de magia, pues se van a conectar, como van a entablar esta relación amistosa y van a pelear como aliados para proteger a la humanidad de los brotes de estos monstruos que se posesionan de la gente y también matan a la gente. Y donde pues también pues hay un cierto elemento de fantasía, ya que por ejemplo existen aquí también los vampiros. Y donde vamos a ver pues las personalidades de los diferentes protagonistas, aquellos que a lo mejor muchas veces antagonizan, otros que tienen ciertos vínculos entre ellos, y otros que simplemente pues no tienen capacidad o el carácter muchas veces para enfrentarse a muchas cosas. Y que además pues vamos a ver estos combates donde pues ellos van a invocar a sus diferentes, los poderes de sus diferentes héroes legendarios, y que les van a conferir diferentes habilidades, algunas de algún elemento como hielo, viento, fuego, o que, por ejemplo, hay uno que más adelante sabremos que puede manipular el tiempo, y pues cada uno va a usar sus habilidades para ir enfrentando a estos monstruos y también ir descubriendo un tanto los planes y el complot que trae esta religión maldita para destruir el mundo, y cómo van a ir enfrentando para salvar al mundo. Y pues está llena también de alguna que otra intriga esta serie, pero la verdad, a grandes rasgos, yo siento que esta serie es demasiado genérica. Tiene muchas cosas demasiado genéricas. Como que nada más metieron esto de la academia para hacer pues los típicos adolescentes que viven una vida de estudiantes. Y entonces, pero que también tienen esta misión, épica de salvar al mundo. Y pues por lo regular no tengo muy buena visión de estas series animadas que están basadas en algún juego para celular. Y pues esta serie cumple nada más. Es una serie divertida, buena acción, buen desarrollo de trama, personajes, hay de todo, pero no hay nada suficientemente memorable entre los personajes. Y pues más que nada de trata esta serie de Seven Knights Revolution. Y pues con esto cerramos lo que son las series de acción de esta temporada. Me disculpen porque se me estaba congestionando la nariz y la garganta, y entonces ya empezaba a sonar raro. Pero bueno, continuemos que todavía tenemos bastantito. Una serie de, bueno, ha habido varias series de chicas mágicas, sí, en las diferentes temporadas, pero digo, la mayoría son continuaciones de series que ya llevan rato. Y hubo una serie de chicas mágicas nueva en esta temporada, y aunque no ha terminado todavía esta serie en esta temporada, pues voy a mencionarla más que nada porque, pues voy a dejar de verla, así simplemente. Se llama Blue Reflection Ray. Esta serie trata más que nada de unas chicas que pelean por proteger las flores que emanan de los sentimientos de algunas chicas que tienen algún problema emocional muy fuerte. Entonces, y resulta que cuando emana esta flor del interior de estas chicas, pues pueden suceder dos cosas: una, que les traigan la flor y pierda pues los recuerdos de estas emociones, pero esto también significa que muere una parte pues del espíritu de esta chica a la que les traen la flor, o pues que protejan la flor y pues de alguna manera ayuden a esta chica a enfrentar sus emociones ante estas situaciones traumáticas que pueden enfrentar estas chicas. Y pues más que nada es un combate entre chicas de preparatoria. Yo siento que la serie está un tanto inspirada en estéticamente y por el tono de la historia. Mucho está inspirada en Madoka Magica, en cuanto a que tiende a ser muy dramática, muy trágica. Y estéticamente presenta también un diseño un tanto complejo y llamativo y surreal o sobrenatural de la realidad. Sobre todo que también, igual que Madoka Magica, cuando las chicas se convierten en chicas mágicas, que en este caso se hacen llamar Reflectors. Pelean con espadas y todo el mundo se distorsiona y se ve como que está, se pinta de cierto patrón, de colores y de mosaicos, y entran como otra realidad donde precisamente pueden entrar en contacto con las emociones físicamente de las chicas en desgracia. Y pues esta serie más que nada es el enfrentamiento de dos grupos de chicas mágicas. Aquellas chicas mágicas que quieren extraer las flores de los sentimientos de las chicas, y que por lo regular es un grupo de chicas que pues traen conflictos emocionales muy fuertes y que pues en su desgracia también buscan o son atraídas por la desgracia de las otras chicas y buscan extraerle las flores a las otras chicas, todas lideradas o manipuladas por una chica que se ve más joven que ellas, para destruir o distorsionar el mundo en que vivimos por la miseria que les trae a todas ellas. Y pues las heroínas, que son un grupo de chicas mágicas de Reflectors, porque en ambos bandos pues todas son Reflectors. Estas Reflectors pues obviamente buscan defender y proteger los sentimientos de las chicas y que no les roben pues estas flores que salen de sus propios cuerpos, de las chicas en desgracia. Y como dije, los combates son más que nada con espadas, son duelos de espadas donde cada Reflector saca su propia espada y pues pelean con ellas, y de vez en cuando invocan alguna habilidad para de ataque. Y más que nada es esto. El desarrollo de la historia es mucho drama entre las diferentes chicas de la historia, donde todas ellas comparten una historia y algunas de ellas un pasado que las conecta con una historia trágica. Y lo que sí critico mucho a esta serie es que es excesivamente enredada por aquello de hacerlo muy realista o muy dramática, muy compleja, muy sí, de hacerla muy pues así como que te quiere hacer jugar con la mente. La verdad es que se enreda demasiado, demasiado se enreda. Muchas veces con tal de justificar el por qué surgen las flores de las emociones de las chicas, el por qué viven sus diferentes desgracias las chicas, cómo las enfrentan y por qué las malas son malas y por qué las buenas son buenas, se enredan tiro por viaje en explicaciones demasiado enredadas para justificar el por qué cada chica cumple cierto rol y actúa de cierta manera. Y muchas veces no termina explicando bien cuál es su situación de cada una de ellas y por qué sucede lo que sucede. Y se siente más como un pretexto para justificar el que cada personaje entre cierto estereotipo, entre cierto rol en la historia. Entonces, como que buscan más justificar el por qué suceden las cosas y por qué los personajes son como son en la historia, haciendo explicaciones de forma enredada, que la verdad, desarrollando pues más coherentemente y más claramente la historia y la construcción del mundo de esta serie. Y estéticamente, como que la animación es tan tanto rara. No digo que esté fea, pero sí hay momentos donde los diseños de los personajes se ven, no sé, como que muy, muy burdos, como que fueran garabatos de un cómic para adultos, algo así. O sea, como que tienen de repente el diseño de los personajes cierta apariencia realista, pero a la vez muy acartonada. Entonces, como que se ven raros, muchas veces los personajes de esta serie. Entonces, como que no se ve bien pulido y definido el diseño de los personajes y luego se ve muy tosco. Entonces, como que es algo que no me termina de gustar de esta serie. Y como dije, lo que más me desesperó es todos estos enredos que dan en cada paso de la historia para explicar cada cosa que sucede en la historia, de por qué cierto personaje actúa de cierta forma o piensa de cierta forma, o por qué pasó cierta situación. O sea, como que muchas explicaciones le dan demasiadas vueltas y tiende a complicar excesivamente el por qué y el cómo sucede la historia y los personajes, por qué son como son. Entonces, como que termina fastidiando tanta complicación en esta serie. O sea, es lo más decepcionante de esa serie, que se convierte en algo de, se complica demasiado. O sea, hay cosas que no debe, que por tratar de ser muy dramáticos o muy realistas, complican innecesariamente muchas cosas en la historia. Es la crítica que tengo sobre todo esta serie. Y pues todavía no termina esta serie. Son 20, van a ser 22 episodios, algo así. Yo ya me quedé en el episodio 12 y ya dije, no, ya hasta aquí, ya no. Se va a hacer demasiado pesada esta serie. Bueno, debido a que se extendió demasiado este episodio de este podcast, bueno, el tema de este episodio de este podcast, el episodio lo voy a dividir en dos. Entonces va a ser episodio 146 parte A y 146 parte B, porque ahora creo que sí estoy cubriendo demasiadas series de anime y estoy hablando creo que demasiado en detalle. Así que vamos al audio de salida de esta primera parte de este episodio y regreso para las despedidas. Y bueno, gracias por acompañarme pues a esta primera parte del episodio 146 de Poco Común, el episodio 146A, donde pues hablé de las primeras o de la mitad de las categorías de series de anime que estuvieron en la primera, en la temporada primavera 2021. Y bueno, pues agradecerles a todos ustedes por escuchar, descargar este podcast y pues invitarles y hacerles el recordatorio de que pues escuchen y descarguen la siguiente emisión de este podcast donde pues estará la continuación de este tema para que pues escuchen el tema completo, toda la cobertura de esta temporada de anime. Y bueno, pues gracias por escucharlo, por descargarlo. Les recuerdo que este podcast lo pueden descargar de Apple Podcasts, Google Podcasts, el otro, Spotify, como Poco Común. Y se sube también en iVoox, en el programa de Poco Común. Recuerden que ahí pueden dejar sus comentarios, al igual que en Facebook, en la página de la Nerdulería, donde también se publica este podcast. Y en los otros espacios, en la Nerdulería, busquen en la Nerdulería en Facebook y ahí pueden dejar sus comentarios y sus likes. Gracias a sus likes en la publicación de Facebook de la Nerdolería a Jorge Cruz y a Anilú de la Atre del podcast anterior, que fue sobre Archie Comics. Un tema bastante divertido. Y bueno, también gracias a los que dejaron sus likes en el episodio anterior, también en iVoox, a Gold 21, Yuki Soto y Ale Marcells. Gracias por sus likes, y también muchas gracias a los que los comparten, este podcast. Y bueno, también les recuerdo que este podcast pertenece a Encode y la podcastería, para que le visiten ambos sitios en Facebook, donde pueden encontrar este podcast y muchos otros podcasts. Les recuerdo que este podcast, la versión en video, se sube los fines de semana en el canal de YouTube de La Nerdolería, para que estén al pendiente si quieren ver en video este podcast, donde pues complemento con pues contenido audiovisual lo que estoy hablando. Y también les recuerdo que tengo streamings los miércoles y domingos a partir de las 10 de la noche en mi canal de Twitch, SorcereZ, Sorcere con la letra Z al final, todo de corrido. Twitch, miércoles y domingos a partir de las 10 de la noche, hora central de México. Así que esos son mis anuncios y gracias por escucharme. Cuídense.